José Manuel Arturo Tomás Chao Ortega, más conocido como Manu Chao, es un cantautor franco-español que ha cantado en francés, español, inglés, gallego, portugués y ocasionalmente en otros idiomas. Chao comenzó su carrera musical en París como músico callejero y tocando en grupos como Hot Pants y Los Carayos, que combinaban una variedad de lenguajes y estilos musicales. Con amigos y su hermano Antoine Chao, fundó la banda Mano Negra en 1987, logrando un éxito considerable, sobre todo en Europa y América Latina. Se convirtió en solista después de su disolución en 1995 y desde entonces ha estado de gira regularmente con su banda en vivo, Radio Bemba. Decidió asentarse en Barcelona. Bienvenidos a los 60 minutos de fama, con música, experiencias y la historia alrededor de la música. Bienvenidos a los documentales de fama. En el 102.5 presentamos Las Crónicas de Fama. Las Crónicas de Fama. Bajo la conducción del Fantasma. Tengo una buena canción para cantar, ¿eh? Fama 102.5. Manu Chao es conocido por sus ideales políticos. Muchas de sus canciones hablan sobre el amor, la vida en los guetos y la inmigración, dado que la familia del cantante emigró de España a Francia durante los años de dictadura de Francisco Franco. Bienvenidos al Miércoles de Fama en Ñe. Hoy, en Las Crónicas de Fama, los llevaremos por la vida musical de Mano Negra y Manu Chao. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Manu Chao nació de padres españoles. Su madre, Felisa Ortega, es de Bilbao, País Vasco, y su padre, el escritor y periodista Ramón Chao, es de Villalba, en Lugo. Emigraron a París para evitar la dictadura de Francisco Franco, ya que el abuelo de Manu Chao había sido condenado a muerte. Poco después del nacimiento de Manu Chao, se trasladaron a las afueras de París. Cuando creció, estuvo rodeado por muchos artistas e intelectuales, la mayoría de los cuales eran conocidos de su padre. Chao cita gran parte de su experiencia de infancia como inspiración para algunas canciones. A los 14 años, Manu Chao tuvo su primer grupo llamado Jean de Colasse, influenciado por la escena punk del Reino Unido, especialmente por bandas como The Clash, The Jam y Dr. Feelgood. Chao y otros músicos formaron el grupo The Rockabilly Hot Pants a mediados de la década de 1980. El grupo lanzó un demo titulado Mala Vida en 1984, que recibió muchos elogios de la crítica local, pero no la proyección esperada. Para la época en que el grupo lanzó su primer álbum, en 1986, la escena musical alternativa parisina estaba prácticamente agotada. Luego Chao fundó Los Carayos, banda que duró 8 años y publicaron 3 álbumes en los primeros 2 años, seguidos por un álbum en 1994. Las Crónicas de Fama. Por el 102.5. Lo tiro, la tira, bazuco, la mentira. 1987, Manu Chao formó Mano Negra, un heterogéneo combo multirracial. Empezaron tocando en el Metro de París y enseguida llamó la atención su explosiva combinación de géneros como rock, rumba, hip hop, salsa, rai y punk, cantadas en francés, español, inglés y árabe. Manu escribía las canciones y era el líder visible del grupo. En junio de 1988, publicaron su primer disco, titulado con el nombre con que bautizaron su peculiar estilo, Pachanga. La enérgica rumba Mala Vida fue su presentación, y el grupo pronto se ganó una merecida reputación de banda de directo electrizante. El sonido de Mano Negra es generalmente caracterizado por ritmos enérgicos, animados, simbolizados por el título de su primer álbum Pachanga, sacado de la palabra pachanga, que es un término coloquial para fiesta, y una informalidad distinta que permite que el auditorio esté implicado y sienta de cerca su sonido. Los géneros de música variados están presentes en todas partes de sus álbumes. Manu Chao es amigo de Gogol Bordello, grupo de Gypsy Punk, y ese grupo ha versionado la canción Mala Vida de Mano Negra por cuenta propia y con Chao a partir de 2006. Los documentales en la radio para gente de fama. Las crónicas de fama. Amor, que nos vamos a mojar. En 1992, Mano Negra alquiló un barco con el que realizaron una gira por ciudades costeras de Brasil, Venezuela, México y Santo Domingo. Durante aquella experiencia, oyeron hablar de unas vías ferroviarias abandonadas en Colombia y ellos mismos repararon un tren para recorrerlas, actuando en pueblos de la selva donde nunca antes había llegado ninguna banda. La aventura, que relató el propio Ramón Chao en el libro Tren de Fuego y Hielo, fue tan extenuante que acabó por exacerbar las tensiones en una banda ya inestable de por sí, que variaba entre 8 y 12 miembros. Tras publicar Casa Babylon en 1994, Mano Negra se disolvió. Manu y algunos miembros de la banda actuaron entonces bajo el nombre de Radio Bemba por culpa de disputas legales derivadas de la separación. Sin domicilio fijo y siempre dispuestos a colaboraciones externas, como los mexicanos Tijuana No, los brasileños Skank, los argentinos Caramelo Santo o el español Tonino Carotone, entre muchos otros, Manu Chao preparó Clandestino, su primer disco en solitario. Historias, música, los documentales de fama, las crónicas de fama. Consulta en nuestras redes sociales los horarios de nuestras repeticiones. Fama 1025. Personajes, anécdotas, tu música, tu historia. Los documentales de fama en el 1025. Las crónicas de fama. Consulta en nuestras redes sociales los horarios de nuestras repeticiones. Fama 1025. Concebido como un carné de viaje, el álbum Clandestino fue grabándolo Manu Chao en diferentes países con su estudio portátil, incluyendo colaboraciones de músicos locales o selecciones de noticiarios radiados u otros discos. La música resultante difiere drásticamente de Mano Negra. Las canciones fueron interpretadas principalmente en español con mucho menos pistas en francés y el estilo musical había cambiado de estilos punk y alternativos al estilo calle vive que Chao estaba buscando. Aunque no fue un éxito instantáneo, el álbum Clandestino ganó un seguimiento constante en Francia con éxitos como Bongo Bong y Clandestino. Y el álbum finalmente ganó el premio al Mejor Álbum de Música Award en los premios Victories de la Musique en 1999. Vendieron más de 5 millones de copias. El éxito de Clandestino en todo el mundo, con más de 3 millones de ejemplares vendidos, no hizo que Manu Chao volviera a plantearse una gira convencional. Al contrario, se embarcó en la inclasificable Feira das Mentiras, un espectáculo circense con el que recorrió solamente el norte de España. Las crónicas de fama. soleil. Porque trato yo también. Cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón, estás sufriendo. Tana mía, por favor. Sufriendo malnutrición. Me estás dando, me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas como un cabrón. Me estás dando. A pesar de 4 años de relativo silencio y alejado de los medios, cuando publicó Próxima Estación Esperanza, su dimensión social no había dejado de crecer. Las canciones de Clandestino, saludadas por The New York Times como la música del siglo XXI, el nuevo disco grabado esta vez con una banda estable, no era tan sólido como el anterior. Pero la repetición de la fórmula Raíces Latinas, unas pocas y sencillas tramas rítmicas sobre las que va desgranando melodías en diversos idiomas, funcionó para mantener a Manu Chao como uno de los artistas más populares e incluso como uno de los líderes de opinión de nuestra era. En su gira de 2001, la capacidad de convocatoria de Manu Chao se manifestó en ciudades de toda Europa y en Nueva York, donde se quedó pequeño el recinto del Central Park, donde actuó. En el concierto gratuito en la Plaza de Cataluña en Barcelona, se aglomeró tal cantidad de gente, se estima que unas 90.000 personas, que el lugar se desbordó y sus accesos quedaron bloqueados al tráfico. A lo largo de su gira, sin embargo, la prensa le interrogó más sobre su activismo político y la estatura casi mítica que está adquiriendo su figura. Viajero impenitente, simpatizante de los zapatistas y de la legalización de la marihuana. Los documentales en la radio para gente de fama. Las crónicas de fama. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. El álbum Próxima Estación Esperanza fue un éxito instantáneo, conduciendo a una exitosa gira que resultó en el álbum en vivo de 2002, Radio Bemba Sound System. 2 años más tarde, Chao volvió a sus raíces francesas con el álbum cantado completamente en francés, Si Verre M'Attaque en Ti. Se trata de un disco libro en francés con ilustraciones del dibujante polaco Wozniak. Originalmente fue un proyecto gráfico que nació del encuentro con el dibujante, pero rápidamente se puso de manifiesto la necesidad de un acompañamiento musical, traducida en la composición de 23 canciones. El próximo álbum de Manu Chao, La Radiolina, literalmente la pequeña radio en italiano, pero también radio de bolsillo, fue lanzado el 17 de septiembre de 2007, manteniéndose fiel a sus principios anticonvencionales y a sus mensajes políticos. Este fue el primer lanzamiento internacional desde el álbum de 2001, Próxima Estación Esperanza. Raining in Paradise fue el primer sencillo del álbum, disponible para su descarga en su web antes del lanzamiento del álbum. Las Crónicas de Fama, por el 102.5. No será difícil, hermoso domicilio. Dime los basureros. Welcome to Tijuana. Tequila, sexo, marihuana. Oh, welcome to Tijuana. Con el cuello de marihuana. Welcome to Tijuana. Tequila, sexo, marihuana. Bienvenida a Tijuana. Tequila, sexo, marihuana. Welcome to Tijuana. Con el coyote no hay aduana.

me gusta Guatemala. Me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Manu Chao canta en español, francés, inglés, portugués, gallego, árabe y wolof. Menuda mezcla, varios idiomas en la misma canción. Su música tiene muchas influencias como punk, rock, chanson francés, salsa iberoamericana, reggae, ska y rai argelino. Manu Chao cree que nuestro mundo carece de espacios para la terapia colectiva y describe sus conciertos como pequeños espacios temporales donde las personas de diferentes orígenes pueden unirse. Mi vida, lucerito sin vela. Contextos y datos del vampiro y una edición en estudio de Charlie Days. Soy el fantasma. Nos volveremos a escuchar en un próximo capítulo de Las Crónicas de Fama. Mientras una historia llega a su final, otra inicia su primer capítulo. Te esperamos en un próximo documental de fama. En el 102.5 presentamos Las Crónicas de Fama. Las Crónicas de Fama. Bajo la conducción del fantasma. Consulta en nuestras redes sociales los horarios de nuestras repeticiones. Tengo una buena canción para cantar. Fama 102.5.